Estás escuchando Chava Radio. El restaurante. Estábamos, mi hermosa mujer y yo, pensando en dónde pasar la noche. Un amigo suyo nos recomendó un sitio ideal, un restaurante a las afueras de la ciudad. Siempre había poca clientela. Se decía que la comida era buenísima. Era verdad que no era muy reconocido, pero ¿por qué no ir? La noche se estaba acercando y nos disponíamos a ir al restaurante. Al entrar, la luz era tenue y había un ambiente acogedor. Al sentarnos en la mejor mesa que encontramos, percibí unos sonidos extraños sin precedencia. Sabía que el restaurante no era reconocido, pero solo estábamos mi mujer y yo. Entonces apareció el camarero y nos pidió la orden. Mi mujer pidió un salmón a la brasa y un vino que nunca había escuchado. Yo, en cambio, solo quise unas patatas, una hamburguesa y de bebida preferí no tomar nada. Media hora después, nos llevaron todo lo que pedimos. Sinceramente, todo estaba muy rico y nos lo terminamos en nada. Cariño, nos vamos, le dije. Espera un momento, me voy al baño, respondió ella. No sé si era porque quería irme ya, pero ese momento estaba durando horas. Sinceramente, me estaba preocupando y decidí entrar al baño. Cuando abrí la puerta, lo que vi fue todo menos un baño. Personas atrapadas en unas enormes telarañas, sangre por el suelo y unas gigantescas arañas azules. Entonces, vi a mi mujer, atrapada y desesperada. En aquel instante, las crías de aquella araña se abalanzaron hacia las personas, devorando sus caras con sus dientes puntiagudos y quitándole la piel con esas larguiluchas patas. Sin saber qué hacer, me quedé en shock. Vi cómo mataban a mi mujer y supe que cuando terminaran con ella, seguiría al siguiente. Apreciaba mi vida y preferí irme corriendo. Vi que unas pequeñas arañas me miraban con sus ojos oscuros directamente a los míos. Fui corriendo lo más rápido que pude, pero la rapidez de ellas me atraparon y supe que sería mi final. Estás escuchando Chava Radio.